Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes iniciando una nueva semana de conversación. Agradable conversación. Puntualmente, la anterior y la de esta semana y la posterior serán este concepto de crecer en Cristo. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder saludarlos nuevamente con un cariñoso abrazo. Sigue avanzando el tiempo, ya así estamos es. En noviembre, 3 de noviembre, digamos 4 de noviembre es hoy día, y queremos invitarlos porque el tema está muy relacionado con lo que usted debe vivir como cristiano. Dentro del motivo de la gran controversia y directamente, Horacio, relacionado con ella, la salvación en Cristo es el hilo que une todas las doctrinas, las creencias del cristiano. La semana pasada miramos un poquito acerca de esto de crecer en Cristo. Y la verdad de las cosas es que en esta semana vamos a ver esta victoria que se puede obtener sobre las fuerzas del mal. Y la verdad es que cuando uno lea a Pablo ahí escribiendo a los romanos en el capítulo 8 y el verso 37 de su libro, da ánimo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Da ánimo estas palabras de Pablo. Sí, da ánimo para seguir adelante. Claro que sí. ¿Sabes tú que quizás el énfasis que se ha estado dando y que se tiene como doctrina el crecer en Cristo está relacionado con esta idea, Horacio, que en algunos lugares y también en nosotros muchas veces la religión pasa a ser una ayuda para enfrentar algunas situaciones puntuales, o incluso tú te encuentras que en algunos lugares ser de cierta religión te da un estatus, no así en otras? Entonces, no más que eso, pero se produce un efecto contrario en la vida del cristiano, que el cristiano no crece, no avanza, no va buscando nuevas perspectivas de iluminación, de experiencia con el Señor. Bueno, y yo creo que ahí hay una tremenda diferencia en quien hace de esto, de la religión, una forma de vida. Porque cuando nosotros tenemos, o realmente somos cristianos, recordemos, Cristo era Cristo las 24 horas del día. Pero hay cristianos que son cristianos en algunas horas solamente, o algunos días solamente. Entonces nosotros tenemos que considerar de que el cristianismo es algo dinámico, es una forma de vida, y nosotros debemos vivir las 24 horas del día como cristianos. Eso le va a dar significado a nuestra vida, eso le va a dar sabor a nuestra vida, y es justamente lo que el mundo necesita, que nosotros no solamente prediquemos, sino que nuestro ejemplo sea el que le da sabor y luz a la vida, ilumine no solamente la nuestra, sino también la de los demás. Y fíjate, deberíamos tener presente que en Cristo tenemos ganada la victoria sobre todas las fuerzas que nos oprimen. Bueno, este es un escenario muy favorable para los cristianos que están siguiendo a Jesús. La verdad es que nuestra idea va a estar orientada a que todo seguidor de Cristo puede, de alguna manera, experimentar la victoria sobre Satanás. Y por eso que cuando mencionábamos la semana pasada el hecho de que algunas personas no creen que hay un diablo, que hay Lucifer, que hay poderes malignos, claro, con eso Satanás está ganando una victoria grande, porque ¿quién se va a preocupar de vencer a quién si no cree que lo existe? Allí en Efesios capítulo 1, versículo 8, que es 18 puntualmente, que es uno de los textos que vamos a recordar para ver este escenario de nuestra victoria, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este texto, Horacio, te dice a ti que hay detrás de esto una salida, una solución, pero también te dice que hay un problema bastante serio, porque si Dios te está dando que abras tus ojos, que tengas entendimiento, que crezca, que tengas esperanza, puede ser que hay muchas personas que no la tienen, y que no tengan la riqueza y la gloria de su herencia, como lo dice Pablo a los de Efesios. Una de las cosas que creo que el Señor nos ayudó bastante, mucho en ese sentido, es que Él desenmascaró al enemigo. Y al desenmascarar a este mentiroso, le puso límite a los poderes del enemigo. El enemigo ya no tiene los poderes que tenía cuando estaba en las sombras. Él lo trajo, lo puso a la luz para que supiésemos quién era él, y él quedó totalmente desenmascarado y se supo, y los ángeles también se dieron cuenta allí, cuando Cristo murió en la cruz, él se retrató de cuerpo entero quién era, un asesino, un mentiroso, en fin, un farsante, y tiene todas las cualidades negativas, ¿eh? O mejor dicho, no cualidades, sino que defectos. Que pudiéramos imaginar. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que estar completamente seguros que en Cristo encontramos no solamente la salvación, tenemos la protección del enemigo. Entonces, bueno, en Cristo está todo. Podríamos decir que está todo. Y podemos vivir una vida mejor, sabiendo con quién está a nuestro lado, conociendo al enemigo, y sabiendo que Cristo es el único que puede vencerlo. Y pensando en eso, Horacio, ahí el versículo 19 de Efesios 1, usa una palabra que es bien interesante analizarla. Dice, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros. Nota que lo que está diciendo Pablo aquí, y está usando esta palabra poder, una palabra kratos, que es en el griego, poder, fuerza. En otros lugares del Nuevo Testamento se usa siempre en relación con Cristo y también en relación con su palabra. En otras palabras, lo que Cristo nos está dando es algo que Él tiene, no es algo que está pidiendo prestado, sino que es algo que Él tiene. Y si es el poder de Cristo, entonces es grandioso para que el pecador, que es transformado por el medio de la comunión con el Señor, se transforme en santo. Se manifiesta entonces el poder de Dios en él, y se manifiesta en obras, no en cosas Correcto. Que él tiene, sino en obras que el Espíritu Santo va colocando en él. Y el cambio que se produce es tan notorio, tan grande, no por efectos que alguien podría decir, bueno, yo voy a un psicólogo y me ve mi problema que tengo. No es eso. Quizás siga un curso de educación que me dé una conducta, no es eso lo que puede cambiar. Lo que produce las personas buenas obras son solamente el poder divino y la gracia de Dios. Porque los otros pueden ser modales muy agradables, pero no están llevando o no están cumpliendo lo que Dios quiere. Porque tú puedes hacer muchas cosas pensando que te estás ganando algo con eso, y no es así. Es como tú decías, un estilo de vida sale Correcto. Del ser humano para hacerla porque agrada, quiere, le gusta a su maestro que ha hecho tanto por uno. Ahora, fíjate, en relación, volviendo un poquito atrás con lo que estaba diciendo acerca de lo que es el Señor, la victoria que Él ha ganado para nosotros, podríamos decirlo. Como consecuencia, tenemos que decir que como consecuencia de la crucifixión de Cristo y también de su resurrección, todo está en sujeción a Él, está en sujeción a Cristo, incluyendo los principados y potestades. Ahora, esto hace que el escenario esté preparado para ganar la victoria, ganar victorias individuales sobre todas aquellas cosas que nos oprimen. Entonces, podemos decir una vez más, en Cristo somos más que vencedores. Exactamente. Ahí en Efesios 1:20 hay un texto también que está relacionado con lo que estamos conversando, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo interesante de esto, quizás usted léalo hasta el versículo 22, porque tiene muchas cositas lindas que Pablo está diciendo allí, que tú mencionabas justamente esto de los principados, porque puede ser también, como lo hemos visto, que hay principados y potestades sí. celestes, que digamos que nosotros no los vemos, pero también hay ellos que están presentes ahora y que son elementos y que son representantes, voy a decirlo de esa manera, de Satanás en la tierra, y que nos hacen un poquito problemática la existencia del cristiano. Estos son potestades de las tinieblas. De las tinieblas, pero dice que resucitándole, dice, hay un poder que lo resucitó, nota tú. Ahora, ese mismo poder que actúa, que efectuó la resurrección de Cristo, sea el que obra hoy también en los corazones de los creyentes. Nota tú que eso, por un lado, te puede decir que el pecado realmente hizo un mal tan grande que necesitó a Cristo, pero para salir, Cristo usa todo su poder para que nosotros seamos salvos por medio de esa gracia. Porque en Cristo el cuerpo muerto se vivifica y entonces actúa en nosotros sacándonos de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras transgresiones. Y lo terrible es que cuando no entendemos estas cosas, no buscamos la salida porque creemos que no la existe. Pero el escenario de esta vida de victoria está dado para que nosotros ganemos la victoria en Cristo Jesús. Nunca bajemos la guardia. Nunca creamos de que vamos a ser vencedores sin Cristo. Eso es imposible, porque quien es nuestro enemigo que quiso vencer a Cristo es también nuestro enemigo y tiene más poder que nosotros. Nosotros somos poderosos por medio de las fuerzas que Cristo, la ayuda del Espíritu Santo. Sin eso, en realidad, no somos nada frente al enemigo. Medite en lo que se nos promete en Cristo. ¿Cómo puede esto pasar de mera teología a la realidad de nuestra experiencia? Piénselo. Gracias a mí, amables oyentes, porque en este día nos acompañó, nos dio la grata visita, ya sea en el internet o en la radio, a estar con nosotros. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.